Buenos días a toda la audiencia del informativo de Farco. Tras la multitudinaria asamblea en el obelisco, en la que participaron la CETEP, el Movimiento Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa y el FOL, Frente de Organizaciones en Lucha, entre otras organizaciones, se decidió movilizar el 28 de agosto al Ministerio de Desarrollo Social y el 30 al Consejo del Salario. Hugo Cachorro Godoy, dirigente de ATE Nacional, expresó que pedirán la participación formal de la economía popular en el Consejo del Salario. Porque necesitamos un salario mínimo vital y móvil para todas las trabajadoras y trabajadores, con empleo o sin empleo. Se recalcó el proceso de lucha y el desarrollo de organización popular de la lucha en estos 4 años en conjunto con los trabajadores formales. Esteban Gringo Castro, secretario general de la CETEP, decía en el cierre de la asamblea. Somos miles movilizados. Una movilización popular como la de San Cayetano produjo más de 150.000 personas en la calle. Esta movilización, la nueva movilización, y habiendo ganado en las urnas, en la movilización tenemos que lograr el 28 convencer a la mayoría de nuestro pueblo a que nos acompañe. Ahí tenemos que ser más de 500.000 almas movilizadas, preocupadas, resolviendo los problemas de los más humildes. Y eso es lo que vamos a hacer, porque la victoria, hay una victoria que puede ser electoral y hay otra victoria en la calle, pero la mayor de la victoria es cuando veamos a nuestros pibes y nuestras pibas, nuestros viejos, con una profunda felicidad en el rostro. Reportó para el informativo de Farco, Radio Chicharra FM 88.9.